Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Traerme en la distancia la arrogancia de tu interior. No es que eso molestara, sino que invade la tragedia que tus manos indicaron. No. No había bondad posible o absolución como para usar palabras nefastas y rotas desde adentro. Tus labios que se acomodaron como centellas a la roca de mi cuerpo, que ni sosegado ni austero pudo llenarte sin vaciarte. Magnífico teatro del sin mí, interesante estrategia del no yo. Mirar solo observando la plegaria de tus sudores vacíos. Y ya que me pedías escrituras, acá las tienes, porque eternamente podría escribir las intenciones sinuosas que la imaginación no alcanza ni sobrevive. Desde aquí, desde a todo aquí, lo otro, a aquí, todo lo otro, esquirla así, con esta mínima, que ni escarlata ni etérea dibuja su letra. Mi intención, que nunca ha sido morir, prepara la tumba de las palabras, las noches azules que compartimos y las rojas, oh, las noches rojas que compartimos y sin poderme zafar digiero de a una las propias intenciones. Y que no era la muerte, más sudores y susurros en una noche extraña de silencios. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.